El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En este domingo de gozo, la Iglesia nos presenta este pasaje de San Juan Bautista. Está él en prisionero, lo tomaron prisionero por hablar claramente las cosas, por decir la verdad, por predicar la verdad y preparar el camino de Cristo. San Juan Bautista era un hombre de muchísima santidad, muy santo. Acá Jesús dice, más que un profeta todavía. ¿Quién es entonces el que se dice de él que envío a mi mensajero para que prepare delante de ti el camino? Abrir el camino hacia Cristo. San Agustín, con palabras tan hermosas, habla de que San Juan era la voz, pero Cristo era la palabra que sale a través de la voz emitida. Viene la palabra detrás, ¿verdad? Entonces, y la palabra es más importante que la voz sirve para que yo exprese una palabra, y la palabra expresa una idea, eso es lo más importante. La voz es un medio, es un instrumento. Era San Juan. Él decía, yo solamente soy la voz, pero el que viene detrás de mí, ese es la palabra de Dios, el verbo de Dios, el pensamiento de Dios que se hizo hombre, que se encarnó. Y entonces, maravilloso, un santo muy grande, muy asceta, un gran santo en la Iglesia. Elogiado por Jesús de una manera impresionante aquí, porque dice, yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan Bautista. El elogio más grande que se ha podido decir de una persona, el hombre más grande de nacido de mujer. Pero dice después, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, el que ya está en el cielo, es todavía más grande que él, porque él todavía está en la tierra. Eso quiere decir que el que está en el cielo, vos, ni que hablar del cielo, ¿verdad? Pero estando en la tierra, él es el más grande, nacido de hijo de mujer. hasta Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el más grande, nacido de una espectacular mujer. Ahora, hay una cosa extraña. San Juan Bautista está tomado prisionero, un hombre santo, pero todavía le faltaba la prueba más grande de su vida. No fue lo más grande, la prueba más grande no fue que lo pusieron preso. La prueba más grande no fue que soportó el desierto, los ayunos, las oraciones, que vivió en el desierto solo, toda esa penitencia. Eso no fue lo más grande. Lo más grande que tuvo que atravesar San Juan Bautista fue la prueba que Dios le puso, no la que él elige de alguna manera, porque él también elige hacer penitencia, vivir como, que eso es hermoso a los ojos de Dios. Pero Dios tiene también sus planes. Y le esperaba algo muy difícil, más que la cárcel. Y más difícil, diría yo, que el martirio, porque le van a cortar la cabeza, se la van a cortar. Y eso es una maravilla, es un don, es una gracia que entre al cielo dando testimonio, porque igual tiene que ir de este mundo al otro, igual tiene que salir. El tema es cómo sale uno de este mundo. El tema es cómo uno se prepara a salir de este mundo. Eso es lo más grandioso. ¿Cómo vas a salir? Y entonces, ¿cuál es la prueba más grande que va a pasar San Juan Bautista? El demonio le empezó a tentar. Cristo fue tentado, seguramente también María. La tentación es algo a Adán y Eva, que cayeron. María venció, Cristo venció por nosotros la tentación. Se puso en lugar nuestro, digamos, haciendo de nosotros. Era impecable Cristo, pero era necesario que alguien que sea hombre rechazara las tentaciones y venciera al demonio, porque nosotros habíamos sido vencidos por él. Y entonces el demonio empezó a tentarlo. ¿Será el Mesías? ¡Wow! Tentaciones de duda en la fe. A un santazo, sí, a un super santazo. Pero miren la maravilla. Está siendo probado porque Dios quiere purificar su corazón. Quiere que acepte a pesar de que vea lo contrario. Como cuando vemos pan y decimos, no es pan. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Lo que ven mis ojos es otra cosa, pero yo creo lo que me dice la fe. Y acá en San Juan diría, yo estoy viendo otras cosas. O sea, dicen que hace cosas, pero ¿será o no será? Y tenía que hacer actos de fe. Hasta tal punto llegó la crisis. No sentía que Dios existía. Le parecía que Dios no estaba. Estaba en la cárcel solo. Sabía que le iban a cortar la cabeza. Abandonados de todo. Él vivió, ya había abandonado toda su familia, sus amigos, todo, quedaban sus discípulos ya poquito, porque todos se habían ido con Jesús. Ya él había terminado, quedaban ahí dos discípulos, del cual le hicieron el favor de ir a ver a Jesús. No le quedó nada, pero nada, y parecía que Dios no existía. Una prueba terrible en su corazón. Se llama la purificación del alma. La noche del espíritu, diría San Juan de la Cruz. Ya había pasado por la noche del sentido, todo lo que es sensible. Ahora la parte espiritual es purificada también, de una manera impresionante, lo vemos. Porque esto lo sabemos, pero aquí lo estamos viendo, escuchándolo del relato. Entonces, fueron a Jesús dos discípulos y le dijeron, de parte de Juan, que estaba en la cárcel, le preguntaron, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús les dijo así, vayan y díganle esto a San Juan. Y él se va a dar cuenta. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Wow! Es lo que profetizó Isaías. Como San Juan conocía bien las Escrituras, cuando le digan eso, él me va a reconocer como verdadero. Pero después dice esto Jesús, dichoso, que también se lo digan, ¿eh? Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. ¡Oh! ¡Wow! Lo corrige el Señor con un amor impresionante. Vamos, Juan. Dichoso que no te sientas defraudado. Vamos, sigue en la lucha. Sigue porque son los momentos finales. Tendrás una corona en el cielo maravillosa. Entonces eso es lo que van a hacer, eso es lo que hace Jesús con San Juan. Lo confirma en la fe, lo alienta, lo amonesta con amor y después habla maravillas de él delante de la gente. Pero era necesario que se pasara por esa purificación del Espíritu. Entonces todos nosotros, si San Juan, que es el hombre más grande nacido de mujer, dicho por Jesús, tiene que pasar semejantes pruebas adentro de él, ¿por qué nosotros no? Padre, no sé por qué estoy pasando tantos tormentos. ¿Qué te pasa? No sé, perdí 100 pesos, no puedo encontrar. Y mi abuela me dijo no sé qué. A ver, hay otras cosas. Vas a pasar por problemas mayores que esto. Esto no es nada. En la vida de cada ser humano llega un punto que es la mayor prueba que vamos a tener en nuestra vida. Y parece que la que ya tenemos, uno piensa, no, ya seguramente he llegado a la máxima que he tenido en mi vida. Todavía no, tal vez ni has empezado. No sabemos. Pero todos vamos a pasar por una prueba muy fuerte. Porque el amor tiene que ser probado. Qué vivo, qué fácil que un niño le diga al papá que lo quiere porque todos los días le da bombones, y caramelos y paletas, le compra todo. ¿Qué? Ah, pero pruébalo. Un día no le compres nada. Ponlo a prueba una semana, un mes. A ver qué hace el niño. A ver si te dice, te quiero papito. A ver, vamos a probarlo. Es fácil que uno le diga al otro que lo quiere si está recibiendo todo absolutamente. Pero vamos a probar el amor. Entonces en la vida espiritual pasa lo mismo. Si Dios a mí me llenara de dulzura y consuelo, eso no me asegura nada a mí. Me estoy buscando a mí mismo. ¿A quién no le gusta que lo apantallen en tiempos de verano? ¿Verdad? Con un vasito de limonada ahí, unos taquitos. Y... ¿A quién no le gusta que le hagan esas cositas? Obvio. Y el que le hacen eso dice, sí, los quiero a todos, sigan así, esto está muy lindo. El amor debe ser probado. Ahí tenemos la prueba más grande de amor, el que da la vida por sus amigos. De esa manera... Entonces el martirio de Juan no fue la máxima prueba. La máxima prueba es lo que estaba viviendo él adentro de su alma. No nos asustemos cuando vengan esas pruebas. Porque si uno de verdad quiere avanzar en la vida espiritual, va a ser probado. Va a ser probado. Y una vez que es probado, es más probado después. Porque se llenó de méritos delante de Dios. Y Dios está contentísimo y lo prueba un poco más. Y lo prueba un poco más y más. Y se entusiasma Jesús. Es como un niño pequeño que se entusiasma y aprieta un poquito demasiado el cuello. Y ay, tiene que soltar. Pero ¿por qué quiere eso el Señor? Porque lo que quiere es el amor de los hombres. No quiere el sufrimiento de los hombres. Quiere el amor de los hombres. Pero el único modo de manifestar el amor en este mundo... siempre supone el sufrimiento. Es imposible. Un amor sin sufrimiento no es amor. Entonces el amor verdadero se manifiesta ahí. El amor verdadero es aquel padre, aquel esposo, que está siempre al lado de la esposa, aunque la esposa esté enferma, aunque pase lo que pase, siempre está al lado. O la esposa al lado de su esposo. Eso es amor. El amor es probado, el amor es sacrificado. Ah, me casé con tal, pero ya llevamos 7 días y ya estamos cansados, nos vamos a separar. Entonces, no hay amor ahí, no puede haber amor ahí. ¿Ven? Se cansan y cambian. Entonces, esa persona no va a vivir jamás, ni va a saber lo que fue el amor. No supo jamás en su vida, ni lo va a saber lo que es el amor. Porque siempre huyó, estuvo esquivando el elemento esencial que prueba el amor auténtico. Lo estuvo esquivando. Entonces nunca en su vida amó a nadie, ni se amó a sí mismo, ni amó a Dios. Fue una persona que se sintió siempre perseguida, siempre la víctima, que nadie lo quiere, que él siempre, y que esto, y que vive llorando, que nadie le ama, que lo dejan de lado, que a él no lo quieren, que porque yo siempre, porque Dios no me quiere, porque ni yo ni me soporto. ¿Por qué? Porque esquivas el elemento esencial del amor, lo esquivas, huyes de él. Tienes miedo, eres cobarde, no supiste amar. Y yo pensé que amaba porque yo lloraba y me caían lágrimas y yo me pensaba en mí mismo y me compadecía de mí mismo y después pensaba que yo, pobre yo. Eso no es amor. Ahí hay una enfermedad. Eso es un problema psiquiátrico. psicológico, psiquiátrico grave. Entonces es importante que sepamos que el amor tiene como característica esa prueba grandísima y te puede venir en el momento último de tu vida, cuando te falta un día. Como a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, fue probada muy fuerte los últimos 3 días, pero en realidad toda su vida. Ella sentía que ella pasó por no puedo decir ciertas cosas por respeto a ella, pero yo lo sé. Sé que pasó purificaciones terribles en su alma. Parecía que Dios no estaba, parecía que no hacía lo que tenía que hacer, parecía que... Esos son los santos. El santo no dice, no, yo, gracias a Dios, soy humilde y gracias a Dios tengo estas arrugas que por tanto que amé a los pobres. Esa persona no va al cielo seguro. Y Madre Teresa no era así. Entonces, está la miseria. Nosotros convivimos con nuestras miserias. Ver nuestros pecados no tiene que asustar. Si nosotros los vemos, tenemos que ponernos contentos. Porque ver nuestros pecados es una gracia. No verlos no es una gracia. Hay un serio problema. Porque seguro lo tienes. Verlo es una gracia. Te mantiene humilde. Por eso uno a veces cree que la vida de santidad es no ver pecados. Y se desespera. Ay, otra vez. Y abandona la vida espiritual porque lo que quiere ver es verse perfecto él. En realidad quiere verse como un Dios. Un Dios pequeño, ¿verdad? Que va inflándose. No es así. Nosotros somos miseria, somos pequeñez, somos nada. Eso somos. Y estamos contentos de ser limitados. ¿Qué tuvo que hacer Dios cuando creó? Limitarnos. ¿Quién es el hombre? El limitado. ¿Quién es el ángel? El limitado. ¿Qué son las cosas? Las cosas son limitadas. Y Dios es el ilimitado. Es la única diferencia. Todos somos limitados. Porque es la manera que tiene Dios de crear. No hay otro modo de crear que limitar el ser de cada uno. Si no, seríamos dioses. Entonces, Dios se complace en que seamos limitados, porque somos criaturas. Y le complace que nos veamos limitados, porque somos criaturas. Distinto es que uno se aferre al pecado, o quiera pecar, o acepte la vida de pecado. No. Tienes que luchar con toda la fuerza de tu corazón y rogarle a Dios que siempre veas tu alma y tus pecados. Que siempre los veas. Pero luchando incluso hasta dar la vida por no pecar con un pecado venial, consciente y voluntario. Esta es la vida de San Juan Bautista y la quería yo resaltar porque la vida hoy día en el mundo es totalmente lo opuesto. Te dicen que la felicidad está en hacer lo que te gusta, en lo que quieras y que te haga sentir bien, ¿verdad? Todo lo que te haga sentir bien, que sea deleitoso y agradable, eso es lo bueno. Te están mintiendo, te están haciendo daño. No conocerás el amor, no lo conocerás. Porque amar es una cosa maravillosa, pero hay que saber amar. Es lo más difícil. Es maravilloso, pero es muy difícil. Dicen todos, los jóvenes son los especialistas en el amor. Hoy día no, y aparte no son los especialistas. Los ancianos que han mantenido fidelidad a Dios y a su matrimonio y a sus hijos y nietos, eso es amor. Amor probado. Lo otro no sé, son mariposas en la panza. Y las mariposas en la panza no necesariamente es amor, porque eso es sensible. Es sensible, hace ruidito y al ratito ya no lo tienes. Aparece una mariposa, pero puede aparecer una serpiente que se come la mariposa. También aparece el odio, ahí nomás, porque es sensible. El amor es otra cosa mucho más adentro. Está en la parte espiritual del hombre, capaz de hacer grandes sacrificios por obtener el bien de la persona amada. Pidamos la gracia de prepararnos así para recibir al niño Jesús, que por amor, el verbo que por amor se ha encarnado y manifestándose como ese niño pequeño para sufrir en la cruz, nos ha dado la prueba de mayor amor que Dios nos tiene.